antes del recreo, ahora estás llorando a un hombre con plata que se burló de tu corazón. Despreciaste tanto el amor del ser que te estaba amando, solo por capricho y el interés de tu ambición. Hoy un río de lágrimas está inundando tus ilusiones, la que un remolino de mil tormentos va a sumergir. Yo voy en la barca de los placeres cruzando el río, con el nuevo amor que no imaginaba al perderte a ti. No es que yo me burle de tu derrota, mujer divina, porque soy un hombre que siempre obra de buena fe. Le he pedido a Dios que te perdone toda la vida, para que no sufras como me hiciste sufrir a mí. Hoy un río de lágrimas está inundando tus ilusiones, la que un remolino de mil tormentos va a sumergir. Yo voy en la barca de los placeres cruzando el río, con el nuevo amor que no imaginaba al perderte a ti.